Notifraya. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Defensoras por la vida y la dignidad. En México, defender nuestros derechos humanos como mujeres es una labor de riesgo a la vida, seguridad e integridad. Enfrentamos criminalización, difamación, hostigamientos, amenazas, intimidaciones y agresiones diversas que se suman a las múltiples violencias por razón de género que en este país se mantienen cotidianamente. El machismo y la misoginia también impactan en nuestra labor, que rompe estereotipos con nuestra participación y voz pública. Somos asesinadas, desaparecidas y torturadas para controlarnos, silenciarnos e invisibilizarnos. Esta violencia feminicida afecta a las defensoras como a todas las mujeres. El Estado mexicano no garantiza nuestra protección e incluso sostiene la impunidad, el silencio y la permisividad. La omisión y aquiescencia de las instancias encargadas de procurar justicia provoca falta de confianza en las instituciones que interrumpen o desvían procesos de investigación, especialmente en casos de feminicidios, tentativas de feminicidios y abuso sexual, así como la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. La falta de perspectiva de género influye en perseguir y juzgar con patrones de estigmatización sin procesos jurídicos justos a mujeres. El escenario nacional se reproduce en el estado de Chiapas, entidad donde las defensoras se encuentran en vulnerabilidad ante la creciente violencia generalizada, indefensas ante el actuar de grupos armados en vínculo con poderes políticos locales. En una histórica estrategia de guerra del Estado hacia los pueblos, son especialmente las defensoras comunitarias quienes resisten el exterminio a sus culturas, guardianas de la memoria y de la vida. La violencia patriarcal hacia ella se encarna en distintos ámbitos y aspectos, multiplicando la explotación, la discriminación, así como la exclusión. En medio de un adverso contexto, en estas geografías, las mujeres indígenas cada día luchan más y se reconocen como defensoras de derechos humanos, participan activamente y reiteran que estar calladas no es una opción. Nosotras, las mujeres del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, estamos presentes en la defensa de los derechos humanos desde distintos ámbitos y enfrentamos la violencia de Estado. Reivindicamos nuestra dignidad también al interior de nuestras organizaciones y frente a otras instituciones. Nos vemos juntas, acompañadas, visibles, enfrentando nuestra tarea también desde el autocuidado y el cuidado colectivo. Hacemos importante nuestra labor para una sociedad digna, justa, incluyente para nosotras. Es tiempo de reconstruir el tejido social en respeto de los derechos de las mujeres. Decimos, estamos vivas por todas las que ya no pueden gritar y por las que vienen detrás. Como el colibrí, si me enjaulan pierdo el vuelo. Entre rejas y prejuicios me encadenan y me muero. Libero todo el fuego de las almas, que se quemen los demonios. Junto a mí están mis hermanas, que se queme el capital. Junto a mí están mis hermanas. Desde el sur nos levantamos todas las seres sintientes. Ser la pacha que nos guía contra el sistema de muerte. Y esta flor violeta se pone violenta. Lengua de poeta, las salvajes se rebelan. Voy a pasarte la cuenta. Esta flor violeta se pone violenta. Lengua de poeta, las salvajes se rebelan. Voy a pasarte la cuenta. Y con la pacha como guía te decimos, nuestra vida no está en venta. Notifraya. Noticias desde Chiapas.